Queremos alejar a los niños y niñas de los trabajadores agrarios de los lugares de trabajo. Para eso creamos un programa que se llama Cuidar, que justamente se trata de una responsabilidad colectiva como Estado de cuidar de nuestros niños y niñas porque creemos que son el futuro de la patria. El programa Cuidar brinda espacios en conjunto con la comunidad, o sea, con el municipio, siempre con un actor local, para que los trabajadores y trabajadoras agrarias tengan con financiamiento del RENATEA un lugar donde dejar a sus niños y niñas durante la jornada laboral.